Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is Boombox. Y bueno, bienvenidos a Degeneración por Resistencia Radio. O desgraciadamente no está Pavel conmigo. Íbamos a hablar de transhumanismo porque le salieron unos problemillas, pero bueno, ya se ajustará con nosotros. Y también quiero decirles que voy a tener a una persona, se va a integrar al equipo a una persona para hablar también de estos temas que, pues, por lo menos a mí me parecen interesantes, no sé a los demás. El buen Cano, que está en Chiapas, le mando un abrazo para allá. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy muy bueno, después de haber escuchado esa rolita tan buena que tuvimos al principio. Vamos a hablar del transhumanismo, ¿no? ¿Problema o solución? No lo sabemos, pero les voy a explicar un poco de qué es el transhumanismo y pues voy a ir desarrollando un poco la plática de qué es lo que creo, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? Entonces, es un movimiento social y filosófico, también por tanto científico, el cual realmente se basa en la idea de alterar al humano por todos los medios posibles que provee la ciencia. El término transhumanismo realmente sale de un escritor que se llama Julian Huxley, o Hulf, no sé cómo se pronuncia, tiene varias pronunciaciones, y fue en los 50, me parece. Huxley, que más que hablar de una alteración tecnológica, habla de una idea que muchos han tenido ya en el pasado, la idea del nuevo humano, del nuevo renacer. Esta cuestión de pensarnos a través de la cultura o un cambio de conciencia y volvernos nuevos seres, ¿no? Sin embargo, en el transhumanismo más reciente, que le podríamos decir la liberación de las cadenas naturales, es ver a la naturaleza como una condena, ¿no? Así es que todas esas cosas que son consideradas naturales se ven como si fueran algo malo, algo que evita que el ser humano logre todas sus capacidades y le quite su libertad, considerando las cosas como morir, envejecer, enfermarnos y muchas cosas más, ¿no? Ellos piensan, bueno, esto se dice que son maldiciones, ¿no? Y esto, obviamente, el humano se lo tiene que quitar, ¿no? Obviamente ya no importa la moral, la mayoría de los casos es liberarnos de todo eso, buscar controlar todas las posibilidades a cualquier costo, ¿no? De controlar, ¿no? Y tener el control de todo nuestro ser, ¿no? Y pues obviamente hacer a un lado o eliminar todas las cosas que ahora mismo nos hacen humanos, ¿no? Imagínense una vida sin envejecer. O como cosas como la reproducción o muchas cuestiones más como la familia, como la sociedad. Cosas bien retorcidas, o sea, donde ya no somos lo que ahorita en el momento que estamos, ¿no? O sea, imagínense viajar más allá y bueno, tener millones y millones de años, ¿no? Probablemente podrían llegar a desaparecer. Pero bueno, fue algo tan sencillo. Esto del transhumanismo fue algo tan sencillo como la invención del reloj, ¿no? Que terminó cambiando la vida de mucha gente, que en un punto tan dramático que ahora no podemos imaginar cómo sería el mundo sin un reloj, ¿no? Obviamente el transhumanismo tiene puntos muy fuertes, ¿no? Y eso es que, por ejemplo, en Estados Unidos el 12% de la población puede considerarse que son cyborgs, ¿no? Sí. Y no estoy hablando como los tipos estos de las películas, ¿no? Hablamos de gente que, por ejemplo, les decía, ¿no? Perdió un miembro, tiene un marcapasos, tiene una pierna biónica y otras tantas cosas más, ¿no? Que son un aumento tecnológico de los cuerpos que les permite tener una vida digna, pero hay cosas muy polémicas detrás de esto, ¿no? Que esto significaría el fin de la humanidad, ¿no? Porque ellos, o los que hablan del transhumanismo, plantean que serían nuevas especies. Incluso desde humanos cibernéticos o humanos completamente mecanizados, ¿no? Que ya no dependan del cuerpo físico. Esto claramente podría ser una negación al pasado humano, por el cual hay, la verdad, un fuerte debate bioético de este problema. Pero de qué es lo que hablamos realmente del transhumanismo es eliminar el envejecimiento, ¿no? O transferir la mente a otro cuerpo, ¿no? Que se me viene aquí a la mente una película, ¿no? Como la acabo de ver hace poco, que es el Demoledor, ¿no? Donde, pues, no es cierto, no es el Demoledor, es de con Arnold Schwarzenegger, que pues ya hay gente, ¿no? Que vive en Marte y que tiene cuerpos, partes metálicas, ojos, cerebro, ¿no? O sea, se me recuerda mucho. Ay, esta película inclusive la filmaron aquí por el Metro Chabacano. No recuerdo bien la película, ¿cómo se llama? Es de Arnold Schwarzenegger, que la verdad el efecto ahora me caigo la risa, pero en ese momento dije qué buen efecto cuando se le salían los ojos y todo eso, ¿no? Al último de esa película. Ahorita me acuerdo de cuál es, ¿no? Pero bueno, sigamos con el tema. La onda es que nos, del transhumanismo, es que, pues eso, ¿no? Que nos conectemos a internet, ¿no? Ya, pero ya lo que está haciendo Elon Musk, ¿no? Con su chip, ¿no? Que le puso al chimpancé. Y si no está, pues búsquenlo, ¿no? Elon Musk, el chimpancé. Y van a ver el experimento que está haciendo, que le injerta un chip en el cerebro y hace que con la mente empiece a mover una computadora. Pero miren la posibilidad ilimitada de cambiar la apariencia, ¿no? Que todo en todo momento, que toda la identidad sea de una elección diaria, ¿no? De que te puedas poner una nueva máscara o algo así. O sea, imagínate ese momento, ¿no? Pero habría una seria diferencia entre los humanos que sí, serían naturales, y los que no, ¿no? O sea, yo me imagino que inclusive hasta como, pues, una guerra, ¿no? O sea, una onda como Matrix, ¿no? Pero entre nosotros, ¿no? Pero sin embargo, esto ya existe, ¿no? Que si lo ponemos así, es la gente que está mayor, nutrida, que tiene mejores cuerpos, que está súper operada, súper estética, a la gente que pues no come, ¿no? O sea, como nosotros los pobres, ¿no? Esto sí es una clara diferencia entre los países pobres y los países ricos, ¿no? Yo lo veo así. Y bueno, esto es un breve introducción a lo que es el transhumanismo, ¿no? Digo, creo que me debrayé, radio escuchas, pero espero que les haya gustado esto. Vámonos a una rola. Vámonos con Lightstone. Esto es Resistencia Radio. No le cambien. I'm Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Boombox. Y bueno, después de haber regresado con esa rola, que híjole, qué buena rola es. Sigamos hablando un poco del transhumanismo, ¿no? O sea, de más bien qué es lo que, pues, si es un problema o una solución, ¿no? ¿Qué les podría decir? Creo que nos ha tocado un mundo muy difícil en donde tenemos que ser perfectos, ¿no? Fíjense que he visto anuncios donde tienen que ser como que las personas flaquitas, muy bien, o los hombres flacos, ¿no? Como estas tiendas de Zara, ¿no? Que la ropa ya es como estética, hacia una persona como debe de usarse, ¿no? Y creo que se le llama plus size, ¿no? Pero creo que estamos en todo, ¿eh? Tenemos que ser flacos y nutrirnos con un chorro de cosas. Y la onda es ser fit, ¿no? Y luego la onda de ser jóvenes forzosamente, ¿no? ¿No? La mayoría que tiene 20, pues obviamente no lo va a ver así, ¿no? Pero una gente que ya empieza a tener 40 o 50 años, empieza a decaer su edad, quiere seguirse viendo jóvenes, ¿no? Pareciera que estamos ahogados. Que la gente cuando llega a esa edad ya no funciona, ¿no? Y se empiezan a meter botox y se empiezan a meter por clímed en su cuerpo donde pues no son a gusto y ya no son ellos, ¿no? Se ven así hinchados y se ven así horrible, ¿no? Eso solo es principio de esto, ¿no? Es el inicio de lo que buscamos como humanidad, la perfección. ¿Y de dónde sale todo esto? ¿Quién se le ocurrió que hiciéramos esto? Y dejen de eso. Hay una serie de películas que he visto donde, híjole, he visto un buen de películas sobre esto. Y por ejemplo, ahí tenemos una, ¿no? Simplemente la de Sin Límites, de Bradley Cooper, donde un día se mete una pastilla y, híjole, empieza y se vuelve perfecto, ¿no? Escritor, pues es súper inteligente, se mueve, se corre, ¿no? Y vaciadamente las venden. No exactamente como en la película, pero existen. Se llaman nootrópicos, ¿no? Si ustedes los buscan, existen los nootrópicos, ¿no? Esas pastillitas que hacen que según te acelera la mente y todo eso. Y los venden una empresa que me parece que está en California. ¿Pero qué nos está diciendo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Hablamos de esta corriente cultural y corriente científica que realmente se ha vendido, en donde yo ya quiero, exactamente, o sea, esa onda de perdón, me debrayé, ese radio escucha, porque estoy pensando bien cómo explicar esto, pero queremos la solución a no morir, ¿no? Inclusive hasta nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que ya quieres una pastilla y que inmediatamente, pum, te quita el dolor de algo, ¿no? Quieres que comprarte unos tenis, ¿no? Para salir a correr y en 2 meses, los famosos Sketch, ¿no? O Sketch, ¿no? Algo así, unos tenis todos feos que se pusieron de moda, donde según esto, con esos tenis bajabas de peso, ¿no? Estaban horribles esos tenis, ¿no? Pero queremos una pastilla que te la tomes y se pueda leer 700 ojos y ya no sientas, ¿no? Pero la realidad es que todos queremos ser mejores, ¿no? Todos queremos ser fitness, hacer ejercicio, todos quisiéramos ser bellos. hay una serie de ideólogos y gente muy talentosa que si a mí me preguntan, algún día los podría, me gustaría platicar con ellos, de estos ideólogos. Es un sueco, es un filósofo australiano que está en Oxford, Aubrey de Grey, que es un tipo súper talentoso, que está en California. Pero ellos, ¿qué plantean? ¿O qué plantean con esta corriente de pensamiento? Está planteando que el hombre es el único animal que no puede evolucionar como los demás. Que solo podemos evolucionar por medio de la ciencia. Y dicen que el siguiente paso evolutivo se dará por el medio de la razón, con ayuda de la tecnología, para quedarse con lo que interesa de la vida humana y eliminar lo que no nos gusta, ¿no? ¿Y qué es lo que no nos gusta? Pues lo que les decía, no queremos envejecer, nadie quiere cumplir 30 años, nadie quiere cumplir 50 años. Pero el problema aquí, cuando uno dice no quiero envejecer, ya estamos metidos en eso. Y la otra dice eliminar el sufrimiento y la enfermedad. Híjole, ahí empieza a haber cuestiones complicadas, ¿no? Porque yo no apoyo el sufrimiento per se, pero el sufrimiento es parte de la vida humana. Los niños sufren. Al sufrimiento de un niño, que es distinto. Alguna vez conocí a un niño que la pasaba mal en Navidad. Y es feo, porque este niño la pasaba muy mal. Y un día pregunté y le digo, oye, ¿qué pasa? Me dice, está fácil. Tus papás te dicen que Santa Claus lo ve todo y sabe todo. Y no me va a tocar nada este año. Y obviamente no le voy a decir al niño, oye, pues no le voy a decir a alguien, un niño que no sabe todo, ¿no? Pero la realidad es que, pues no saben todo y todos los años le llega el regalo, ¿no? Pero la angustia que el niño vivía, pues es inevitable, ¿no? Entonces el sufrimiento es parte de la vida, ¿no? O por ejemplo cuando amas, ¿no? La apuesta ahí está, ¿no? Si yo te amo y la pasas más, pierdes el trabajo, te enfermas más, evidentemente yo sufro, es el costo de eso, ¿no? No por quien te ame y te haga sufrir, es amor, ¿no? Y obviamente querer a otro, pues cuesta, ¿no? Bueno, pero el sufrimiento es parte de la vida, ¿no? Nos hace crecer, nos hace madurar, ¿no? Me viene a la mente esto de la gente de ahora que, ay, vibra muy alto, ¿no? Vibra muy alto, ¿no? Y yo creo que, pues no se trata de vibrar muy alto, ¿no? Creo que tenemos que vibrar también bajo para experimentar esa tristeza, esas emociones que están abajo para poder saber y siempre tener un equilibrio, ¿no? Pero entonces la gente quiere tequila, pastillas para no sufrir, ¿no? Si pensamos que no vamos a hablar de esto de la eutanasia. Esa onda es para el sufrimiento, ¿no? Es parar el sufrimiento, ¿no? Pero bueno, creo que ya me debrayé. Hermanos, vámonos a una canción. Vámonos con esta canción, que no les voy a decir cuál es, para que la escuchen, que está muy muy bonita. Estás en Resistencia Radio. No le cambies. Oídos libres. Thank you. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Boombox. Y bueno, regresamos a Degeneración por Resistencia Radio. Y bueno, seguimos con el tema de transhumanismo después de escuchar esa rola que perdón, me recuerda un poco a esta onda, ¿no? De que estamos viendo del cyberpunk. Se llama Player One de Moog, por si alguien quiere bajarla. Y sigamos un poco con el tema, la verdad, que está interesante. Y bueno, culturalmente siempre queremos luchar por la vida, ¿no? Es normal. Nos gusta vivir, pero una cosa es luchar por nuestra vida y otra cosa es no querer morir. Si vamos a la literatura, por ejemplo, tenemos ejemplos muy duros de los que no mueren. Si pensamos en Dorian Gray, el que vive por siempre, o por ejemplo Drácula, ¿no? Que los vampiros viven. Drácula, que es el que por amor decide hacer un pacto por el diablo para no morir nunca, ¿no? Y aún así el tipo sufre, ¿no? Porque pues no puede salir en la noche, ¿no? No se le acerca el ajo y ese tipo de mamadas, ¿no? Yo aquí pondría algunas cuestiones y ¿qué pasaría si en vez de vivir 70, 80 años viviéramos 500 o 1000 años? ¿Qué necesidad de estudiar una carrera, no? Tienes 500 años, tienes 1000 años. O por ejemplo tener una pareja, ¿no? Tengo 500 años, ¿no? Ya me aburrí, ¿no? De tener muchas parejas, ¿no? Pero fíjate, todos los paradigmas cambian, ¿no? Hay áreas de trabajo del transhumanismo que estos filósofos le llaman, que está la superlongevidad, ¿no? Esta parte en donde ser eternamente joven. A ver, que hemos conseguido una parte, ¿no? Si ven las películas de Pedro Infante, no mames, Pedro Infante tenía 24 años y ya se parece un señor, ¿no? Y esas películas viejas donde veías a los señores y dices, simplemente los niños gringos, ¿no? Que de repente los ves y, no sé, tiene 12 años, pero no manches, parece de 23 la niña. Ah, ya, pinche pedófilo, ¿no? Pero, o sea, oigan, podemos hablar de hoy en día de alguien de 18 años es un niño, ¿no? Yo conozco gente de 30 que se la pasa jugando Xbox, ¿no? O sea, y fíjense cómo es cambiado, ¿no? Porque no solo es mejorar nuestra condición de vida, ¿no? Es ser jóvenes por siempre, ¿no? Y está complicado, ¿no? Y la otra, la segunda área de trabajo que habla esto, perdón, me debrayé un poco, amigo, soy un poco drogado. Y bueno, sigamos porque la segunda habla de la superinteligencia, ¿no? Que es tendríamos mayores posibilidades de aprender cosas, ¿no? O sea, potencializar la parte cognitiva. Pero a ver, no hay que malentender. Naturalmente se puede hacer. ¿Qué quiere decir? Que si Chaquito se pone a estudiar todos los días cálculo 2 horas, incluyendo todos los días, dentro de un año Chaco se vuelve un fregón, ¿no? O sea, es lo mejor, ¿no? Y lo que sabe no se le olvida. pero ¿cuál es el problema de Chaco, no? A lo mejor no quiere estudiar, ¿no? Y perdón, Chaco, que te haya, pero se me vino el... Ese fue, es el único nombre que se me vino a la mente. Pero bueno. Pero hay gente que puede leer 4 horas antes del examen y no puede saber, ¿no? Entonces, bueno, la superinteligencia habla de esto, ¿no? De desarrollar medicamentos, de desarrollar gadgets, que es lo que dicen estos filósofos, ¿no? La nanotecnología, la... ¿Pero para qué? Para potenciar toda esta onda de la inteligencia cognitiva, ¿no? Y ya después, la otra área de trabajo es el superbienestar, ¿no? Que es esta parte que yo les hablaba de los nootrópicos y todas estas medicinas que están haciendo para hacernos más inteligentes y todo esto, ¿no? Por ejemplo, Raymond Colbert habla de que quiere que los sistemas se autodeterminen. Bueno, la película 2001, ¿no? O lo que les decía de estas películas que hablan de las de que las inteligencias artificiales ya nos dominan, ¿no? Y todas esas películas es lo que realmente está proponiendo estos filósofos, ¿no? ¿Qué pasaría con un sistema que detectara todo lo dañino, lo malo y lo destruyera? ¿Ustedes creen que nos salvaría? Oigan, acabamos con los ecosistemas, acabamos con los animales, nos hacemos daños unos a otros. Esto sería complicado, ¿no? Y el último área de trabajo es la del superbienestar, ¿no? David Tears está metido en esto, ¿no? Como que los ingleses andan bloqueando por ahí, ¿no? Este hombre dice que lo que nos gusta es el placer. Si lo que disfrutamos es el placer, ¿por qué no tener placer todo el tiempo, no? Oigan, se puede oír muy atractivo, ¿no? Pero, bueno, además David Pritt plantea un placer sobrehumano o más allá del humano. Lo que más está en este momento y lo que más estamos trabajando es el enhancement. ¿Qué es el enhancement? Es el potenciamiento, enhancement, ¿no? Potenciamiento, ¿no? Potenciarnos cognitivamente y físicamente. Si se acuerdan de este hombre deportista, Lance Armstrong, ¿no? Él ganó 8 veces el Tour de France, ¿no? Pero estaba súper dopado y tenía exactamente ciertas confusiones, ¿no? Pero perdió, el tipo perdió todo, ¿no? Pero estos pensadores dicen, si lo que queremos ver es gente rápida, pues dale las drogas que necesita y corre más rápido, ¿no? Y hacerlo fuerte, ¿no? A ver, si lo que nos gusta ver es a Usain correr a los 100 metros planos, en 40 segundos, pues hay que tacharlo, ¿no? Y súper rápido, ¿no? Bueno, aquí vienen muchas preguntas, ¿eh? Porque, ¿qué va a pasar con los que no tengan con qué, no? ¿Qué va a pasar con esa gente que exactamente tenga el talento natural? ¿O qué va a pasar con la disciplina, el trabajo, ¿no? Y el neurohesmen ya no empieza a hablar de esas áreas, ¿no? Habla de otras áreas, ¿no? Como cociente cognitivo, cociente del estado de ánimo y cociente del moral, ¿no? Y no te preocupes, ¿no? Hay un experimento que se hizo con parejas que tienen parejas que se les daba oxitocina para que no se separen, ¿no? Pero hay un problema bien grande, o pregunto. ¿No sería más importante enseñar a las personas a crecer en el amor y a trabajar en el amor más que darte oxitocina? No estoy en desacuerdo del transhumanismo, ¿no? O sea, también me he visto un poco que que estoy como en contra, pero no. Hay varios sectores del transhumanismo que estoy viendo donde no lo veo perfecto, no lo veo bien. Por ejemplo, en estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos, si alguien perdió un riñón, o sea, en la evolución médica sí lo veo bien, pero el problema es que como humanos creo que todo lo torcemos, ¿no? O sea, queremos a veces hacer de movimientos, pues, locuras, ¿no? Muchas locuras, ¿no? Pero bueno, ya me volé un poco con esto del transhumanismo, discúlpenme. Regresando, ya en el último bloque, les voy a dar mi conclusión y vamos a hablar un poquito más de esta onda del transhumanismo. Vámonos con esta canción que, pues, acabo de escuchar y me gustó mucho, que se llama, bueno, son unos franceses que se llaman Polo y Pan. Les recomiendo que los oigan porque tienen una propuesta muy, muy, muy loca, ¿no? La canción, perdón, se llama Annie Cooney, de Polo y Pan. Son un dúo francés, muy buenos. Espero les guste y regresamos en un momento a Degeneración por Resistencia Radio. Oh, Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Boombox. Bueno, y después de haber escuchado Degeneración, y bueno, regresamos a Degeneración con esta rolita que la verdad me gustó mucho, ¿no? Creo que está buena. Y bueno, regresando al tema, hablando del transhumanismo, ¿no? Y también lo que vamos a ver después, que es el poshumanismo, ¿no? Hay varios libros que me gustaría recomendarles que hablan de... Bueno, más que libros, son autores que hablan de esto un poco. Uno de los autores que leí, ¿no? Precisamente para este programa, es Hilbert Hosting. Si quieren entrar otra vez a entrar un poquito a lo que es esto, se llama Humanismo, Transhumanismo y Posthumanismo, es del 2013, les digo, es de Hilbert Hosting. También está el de Transhumanismo, Libertad e Identidad Humana, ese es de 2009, es de Héctor Velázquez Fernández. También es material de la referencia por si quieren leer un poco de esto del transhumanismo. Y hay unos libros, que aquí lo tengo. Es este Yuval Noah Harari, es que perdón, no me acordaba bien del nombre. Tiene muy buenos libros que se los recomiendo, inclusive hasta están en audiolibros. Tiene dos libros muy buenos que a mí me empezaron a abrir un poco la mente en esta onda del transhumanismo. Uno de ellos es el de Sapiens, ¿no? De animales a dioses, ¿no? Yo creo que tendrían que empezar con eso. Y hay otro que se llama Homo Deus, ¿no? Que habla... Habla de esta onda, ¿no? De hacia dónde vamos, cuáles son los cambios. O sea, digo, es que no se los quiero spoilear, la verdad. Léanlo y ahí pónganos en los comentarios, ¿no? Qué es lo que piensan, ¿no? Que con esta onda del transhumanismo. Pero bueno, sigamos con el tema. ¿Y qué es lo que pienso del transhumanismo? Creo que... Híjole, es difícil... saber, ¿no? Si es bueno o malo. Lo que único que sí sé es que pues nos dijimos para allá, ¿no? O sea, vamos directamente a pues hacia ese futuro, ¿no? O sea, yo lo veo así, ¿no? O sea, es el futuro que nos toca y nos va a tocar vivir. Creo que la única manera es obviamente quien viva más, ¿no? Obviamente es el que va a saber, ¿no? De esto, o a lo mejor mis palabras se van a quedar grabadas, ¿no? Como la otra vez me decía un amigo, platicábamos, ¿no? Que yo ahorita en estos momentos he dejado de comer cerdo, ¿no? Y nada, es por un tema moral, ¿no? Es porque me quiera volver vegano o algo así. Es un tema que yo traigo, que es más moral, ¿no? De mi parte. Pero en la plática decíamos que imagínate en un tiempo más adelante que las personas dijeran, guácala, güey, no mames, comían cadáveres, comían carne, güey, no mames, ¿no? O sea, qué pedo, ¿no? O sea, y lo pensé y dije, verga, güey, o sea, es verdad, güey, o sea, y a lo mejor en un tiempo, en 1000 años, en 2000 años, pues ya comer carne ya no sería, ya no va a ser pues necesario, ¿no? Ya matar un animal no va a ser necesario, ¿no? Porque a lo mejor ya alguien inventará por ahí cómo hacer la carne, cómo hacer materia, ¿no? O sea, ya un filete diseñado, ¿no? Por una máquina, ¿no? Porque esto de la biotecnología está durísimo, ¿no? O sea, he visto inclusive ahorita hasta operaciones que digo, wow, o sea, no manches, antes te abrían, te dejaban una super heridota, ¿no? O inclusive te cortaban, ¿no? Con hachas, ¿no? Y ahora es así como, hace poco acaban de operar a un amigo y la laparoscopía, creo que me parece que sí es así, si no, pues por ahí, corríjanme, porfa. Te meten unos cablecitos, hacen la operación, unos hoyitos y a cerrar, ¿no? Y dices, wow, o sea, o simplemente, no sé, la gente que de repente, que bueno, obviamente tiene ahorita a lo mejor 90 años, ¿quién iba a pensar que en un celular, ¿no? En un aparato móvil, ¿no? Que yo les voy a ser sinceros, ¿eh? Yo una vez sí lo llegué a pensar con esta ondita de los supersónicos. Esa caricatura de los supersónicos, pues me gustó mucho, ¿no? Yo creo que ellos ya veían el futuro, ¿no? La videollamada, Robotina, ¿no? Que ahorita no es Robotina. Oye, sí, deberíamos de ponerle, en vez de Alexa, le hubieran puesto Robotina, ¿no? todo ese tipo de cosas que ya los super Jetsons, ¿no? O los supersónicos, más bien. Ya tenían la noción, ¿no? O bueno, no nos vamos tan lejos, ¿no? En autores, ¿no? Que en sus libros ya ven a futuro muchas cosas que el hombre va a hacer, ¿no? Pero bueno, me voy a despedir, amigos, porque ya pues llega la hora del cierre. Y pues bueno, me despido con una buena canción. No sin antes decirles mis redes sociales. Estoy en Instagram como Peter Lefoc. Twitter no me gusta usarlo, pero bueno, si me quieren agregar, de vez en cuando me meto. Es una red que no me gusta mucho, ¿no? Hay mucho hate. Y espero les haya gustado el programa. Dejen comentarios ahí si ustedes creen que el transhumanismo es bueno o es malo, ¿no? Yo solamente pues dije lo que pienso, ¿no? Y creo que me degeneró un poco. Pero bueno, eso es todo, amigos, y los dejo con una buena rola. Y fíjense que también descubrí, ¿no? Esta rola, bueno, más bien este DJ que me gusta mucho se llama Beloca. La canción se llama Addiction. Es relativamente nueva. Espero les guste y nos vemos en el próximo programa en Resistencia Radio. Oídos libres. Bye.